sonad campanitas y al mundo llevad. Con vuestro sonido la gran novedad. En suma pobreza en Belén de Judá. De la Virgen María Jesús nació ya. Portalico el Mesías nació y no tiene nada quien tanto nos dio. Vayamos a verle, rindamos honor a quien por nosotros al mundo bajó. Sonad campanitas y al mundo llevad. Con vuestro sonido la gran novedad. En suma pobreza en Belén de Judá. De la Virgen María Jesús nació ya. Sientes del frío el rigor, ropita muy linda te quiero hacer yo. Cunita de cedro te hará San José, de seda muy fina te haré yo el dosel. Sonad campanitas y al mundo llevad. Con vuestro sonido la gran novedad. En suma pobreza en Belén.